Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Libro de Job, capítulo número 37. Libro de Job, capítulo número 37. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oí del estrépito de su voz, el sonido que sale de su boca. Dios suelta el relámpago por el cielo y su luz alcanza hasta el extremo de la tierra. Después brama el sonido, truena con majestuosa voz y nada lo detiene. Dios truena maravillosamente con su voz, hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Dice a la nieve, desciende a la tierra. Lo mismo le dice a la suave llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así detiene a los hombres de su labor para que todos reconozcan su obra. Las bestias entran en sus escondrijos y se quedan en sus guaridas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se formula el hielo y las extensas aguas se congelan. Él carga de humedad las nubes y entre ellas esparce los relámpagos. Bajo su mando miran los relámpagos alrededor de toda la tierra para ejecutar sus órdenes. Envía las nubes para disciplinar a los hombres o para regar la tierra y mostrar su amor. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes cómo Dios rige las nubes y hace resplandecer el relámpago? ¿Sabes cómo las nubes flotan serenas, esas maravillas del perfecto en sabiduría? Tú te sofocas de calor dentro de tu ropa cuando el viento sur adormece la tierra. ¿Extendiste tú los cielos firmes como un sólido espejo? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros envueltos en tinieblas no sabemos qué decirle. ¿Será necesario declarárselo cuando yo quiera hablarle? Por más que el hombre razone, queda como abismado. Más aún, no se puede mirar la luz esplendente del cielo después que pasa el viento y lo limpia. Del norte viene la dorada claridad, pues Dios está cercado de imponente majestad. El Todopoderoso es inalcanzable, grande en poder. Sin embargo, no pervierte el juicio ni la justicia. Por eso los hombres lo reverencian y él no estima al que se cree sabio. Aquí, apreciado amigo oyente, Eliú prosigue con el discurso del capítulo anterior, exaltando a Dios y usando la figura de una tormenta eléctrica para describir el poder de Dios. Dice que le tiembla el corazón cuando oye el trueno y ve los luminosos relámpagos que cruzan el cielo. Luego Eliú hace notar que todas estas cosas como la nieve, la llovizna, los aguaceros, la interrupción del trabajo del hombre y de los animales, los vientos del sur y del norte, el frío, el torbellino, las nevadas de hielo, los relámpagos, el calor, todos estos están bajo el control de Dios y que estos fenómenos naturales son prueba de su grandeza. Dios mantiene todo en constante movimiento y las dirige de acuerdo con su voluntad. Por eso le dice, ¿sabes cómo las nubes maravillas del conocimiento perfecto se mantienen suspendidas? Y el comentario bíblico en este sentido dice que el fenómeno de las nubes suspendidas en el cielo cargadas de lluvia, pero sin sostén alguno, despertaba la admiración de Eliú. Y la versión de la Biblia de Jerusalén dice, ¿sabes tú cómo las nubes cuelgan en equilibrio? Versículo 19, haznos saber qué debemos responderle, pues debido a nuestra ignorancia no tenemos argumentos. Y aquí hay visos de ironía, dice el comentario bíblico, porque Eliú le pide a Job, si eres tan sabio, muéstranos cómo acercarnos a un Dios tan grande porque nosotros estamos en tinieblas. En el versículo 23 le dice, el Todopoderoso no está a nuestro alcance, porque excelso es su poder, grandes son su justicia y rectitud, y a nadie oprime. Y aquí Eliú concluye su discurso con otra denuncia contra Job. Aquí le recuerda que Dios no respeta a los arrogantes. Versículo 24, él no toma en cuenta a los que se creen sabios, por eso le temen los mortales. Lo que Liu afirma es cierto. Es una necedad que un ser humano piense comparar su ínfima sabiduría con la de Dios. Pero Eliú se equivocó al intentar aplicar este principio a Job. Aquí la falla de Eliú y de los otros amigos era que juzgaban mal a Job. Creo que la mayor lección que debemos aprender en este día de este capítulo para nuestra vida, apreciado amigo oyente, es que tenemos que tener cuidado de lo que pensamos de otras personas. No juzguéis para que no seáis juzgados. El emitir juicio a priori siempre ha metido en problemas a un buen número de mortales. Que tenga feliz día o feliz noche, apreciado amigo oyente. Que Dios dirija tus pasos en todo lo que emprendas. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.